Muy buenos días a todos, somos Gabriel y Juan. Bienvenidos a nuestra radio escolar. Hoy es 15 de mayo y venimos cargados de curiosidades y efemérides muy interesantes. Comenzamos contando que hoy se celebra el Día Internacional de la Familia, una fecha creada para recordar la importancia de compartir, cuidar y apoyar a quienes más queremos. Además, hoy también es el Día de ir en bicicleta al trabajo, una iniciativa que anima a cuidar el planeta mientras hacemos deporte. ¿Sabías que un 15 de mayo de 1896 se realizó la primera proyección de cine en España? Desde entonces, el cine no ha dejado de hacernos soñar. Y hablando de historia, en 1901, Argentina y Uruguay jugaron el primer partido internacional de fútbol de Sudamérica. También recordamos que en 2011 nació en España el movimiento 15M, conocido por reunir a miles de personas en plazas de todo el país. Y si hablamos de celebraciones, hoy Madrid festeja San Isidro, su patrón, con música, baile y mucha tradición. Hasta aquí nuestras curiosidades del 15 de mayo. Ahora damos paso a las noticias escolares. Hola amigos y amigas, somos Mario y Miguel. Bienvenidos a una semana más a Gavilán on Air, la radio escolar donde os contamos todo lo que ha pasado en nuestro cole. Tenemos un montón de noticias interesantes, así que empezamos. Charla sobre la salud y emociones. El viernes pasado vino una enfermera escolar para dar una charla muy interesante. Los alumnos de sexto aprendieron sobre la pubertad y sobre todos los cambios que ocurren mientras vamos creciendo. Y los compañeros de quinto trabajaron las emociones, aprendieron a reconocer cómo se sienten y a gestionar sus emociones. También a pensar en cómo hacemos sentir a los demás. Todos dijeron que fue súper interesante. Esta semana también ha comenzado la temporada de natación en nuestro colegio. El miércoles les tocó el turno a los compañeros de tercero A y tercero B. Aunque el día estaba un poco fresco, seguro que disfrutaron muchísimo del agua. Y además, salir un ratito de clases siempre se agradece. Pero no han sido los únicos que han salido del cole. Este mismo día, los peques de infantil de 4 y 5 años del Benafélix y de nuestro colegio fueron a una excursión al Parque de los Bomberos. Allí aprendieron a qué se dedican los bomberos, vieron sus uniformes y hasta pudieron probárselos. Pero lo mejor fue ver los camiones y aprender cómo apagan los incendios con las mangueras. Después volvieron andando al cole. ¡Qué día tan emocionante! Esta semana también hemos recibido una carta muy especial. Se trata de una actividad organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento en colaboración con niños y niñas de Japón. Ellos han empezado unos dibujos y nosotros tenemos que completarlos para construir juntos unos puentes de amistad. Estamos deseando empezar y ver cómo quedan. Además, esta semana han llegado unos teclados y ratones inalámbricos para las pizarras digitales. Nuestras clases parecen ya del futuro. Y esta semana también hemos podido volver a disfrutar de los patios activos. Ping-pong, minifútbol, baloncesto, cementerio. Hay actividades para todos. Qué bien que hayan terminado las obras y además que llegue el buen tiempo. Y hasta aquí las noticias escolares de hoy. En Gavilán on Air. Pero no termina el programa, os dejamos con los compañeros de Noticias Deportivas. Muy buenas tardes, familia. Somos Bea, Carlos y Eduardo. Bienvenidos una vez más a la selección de deportes. El espacio donde repasamos toda la actualidad deportiva de Ubrique, fútbol, baloncesto y mucho ambiente local para vivir el deporte como se merece. Hoy venimos cargaditos de resultados del fin de semana de Ubrique Club de Fútbol. Y además repasaremos los próximos encuentros del CABU, que tiene por delante un fin de semana intenso. Empezamos con el fútbol. El Ubrique Club de Fútbol disputó nada menos que 9 encuentros este fin de semana. Balance general: 3 victorias, 5 derrotas, 1 empate. Vamos con algunos resultados destacados. El Senior cayó por 3-2 frente al Gédula Club de Fútbol. Partido muy competido, pero que terminó escapándose por poco. Buen triunfo del juvenil de tercera, que venció 5-2 al Racing Club Portuense. Mucha pegada ofensiva para los ubriqueños. Y atención al auténtico partidazo del Cadete A de cuarta, que ganó 2-7 frente a Juventud Jerez Industrial. Resultado espectacular. No tuvo tanta suerte el Cadete B de cuarta, que cayó 6-0 ante el Jerez Deportivo Fundación. También derrota para el infantil de segunda, 2-6 frente al San José Obrero. Eso sí, el infantil de cuarta logró un empate muy trabajado, 3-3 ante Veterano Jerez CD. En categoría Alevín, derrota de la Alevín A por 2-4 contra el Club Deportivo Olvera A. Y el Alevín B perdió 2-5 frente al UD Algodonales. Cerramos con el Cadete Femenino de tercera, que cayó 9-1 frente al Estrella Portuense. Resultados variados, pero seguimos viendo compromiso y participación en todas las categorías del club. Nos vamos ahora al baloncesto, porque el CABU afronta 5 encuentros este fin de semana. Mucha atención, porque llegan partidos importantes y fases decisivas. Viernes 15, el minimasculino de quinto visita al Club Baloncesto San Fernando a las 6:15 en el pabellón El Parque. El sábado 16, turno para el mini femenino B, que juega semifinales frente al CB Trebueja a las 11:30 en el pabellón municipal de Ubrique. Ya el domingo 17 tendremos doble sesión de minis. El mini masculino de cuarto se enfrenta al Club Baloncesto Zimbi a la 1. Y también a las 1 juega el mini masculino de quinto frente al V Jerez. Además, partidazo importante para el senior femenino A, que disputa los cuartos de final contra Cádiz, CB Gande Olimpia. Será el domingo a las 11 en Ubrique. Ambiente asegurado. Desde aquí mandamos mucho ánimo y suerte a todos los equipos del Ubrique y del CABU. Sí. Y por supuesto, invitamos a toda la afición a apoyar al deporte local este fin de semana. Continuamos con las noticias locales. Buenos días, somos Carla, Carmen y Pepe. Bienvenidos a una nueva edición de Gavilán On Air, el espacio donde te contamos las noticias más importantes de Ubrique. Hoy traemos información sobre cursos de natación, oportunidades laborales para jóvenes, formación en socorrismo y novedades deportivas. ¡Comenzamos! Hasta el próximo 26 de mayo. Permanece abierto el plazo de preinscripción para participar en los cursos de natación infantil de este verano, organizados por la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique. Las inscripciones pueden realizarse online o a través de la portal web del área de deporte o de forma presencial en el edificio administrativo de la piscina municipal, en el horario de mañana y tarde. Además, el 27 de mayo se celebrará un sorteo público para determinar el orden y el día de inscripción. La Casa de la Juventud informa que el próximo jueves 21 de mayo llegará a Ubrique un vehículo militar informativo relacionado con la próxima convocatoria para ingresar en las Fuerzas Armadas. El punto informativo estará situado en la Avenida España desde las 4 de la tarde para atender a todas las personas interesadas. Las concejalías de Juventud y Educación han puesto en marcha un curso de salvamento y socorrismo acuático destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en Ubrique. El curso será gratuito y permitirá obtener dos acreditaciones, diploma de socorrista acuático y formación en desfibrilación externa semiautomática. La formación tendrá una duración de 150 horas y se desarrollará durante los fines de semana del 15 al 31 de mayo. Según explicó Sergio López, director de la Escuela Andaluza de Salvamento, esta formación ofrece muchas oportunidades laborales y permite trabajar el territorio nacional. Y terminamos con los deportes. El Ubrique Club de Fútbol 2023 ha abierto el plazo de inscripción para la temporada 2026-2027. Los jugadores y jugadoras podrán apuntarse hasta el 11 de julio mediante enlace online o código QR facilitado por el club. El inicio de la temporada está previsto para el 17 de agosto de 2026. Estas han sido las noticias locales de hoy en Gavilán On Air. Atento, que llega, ya sabes lo que toca ahora, ¿no? A ver con qué palabras nos sorprenden hoy en Orgullosamente Ubriqueño. Hola, soy Alejandra. Y hoy, con la cara, casi se nos olvida decir la palabra ubriqueña de la semana. Desde luego que estás a pamplar. Ea, pues ya tenemos dos palabras. La primera es caraja, que en Ubrique usamos para hablar de un despiche, un empanamiento o ese momento en el que uno está ido y no se entera de nada. Curiosamente parece el drae, pero ninguno de los significados que recoge tiene mucho que ver con el uso que les damos aquí. Y la segunda palabra de hoy es apamplao. Estás apamplao, es decir, atontado, lelo, pasmado, medio ausente. No es solo estar distraído, sino quedarse como embobado mirando sin reaccionar. Parece venir de pamplina y esta tendría relación con antiguas palabras derivadas de la amapola adormidera asociada al amodorramiento y al atontamiento. Y aunque es una palabra muy nuestra y muy viva en el habla popular, no es concha en el drae, dos palabras distintas, pero emparentadas en el significado de la caraja como despiche y el apamplao como quien ya directamente se ha quedado oído. Seguimos con Micro al Micro. Soy Gabriela y para crear el microrrelato de esta semana hemos usado los dados de historias. La única regla era incluir estas seis palabras: bicicleta, tiempo, hamburguesa, sol, huellas y globo aerostático, sin superar las 100 palabras. Y ahora sí, llegan los ganadores de esta semana. ¿Te lo vas a perder? Cuando Marta llegó por fin a la feria después de un bonito paseo al sol en bicicleta, sintió que sus piernas fallaban por el hambre. Miró el reloj que su abuela le había regalado el año pasado al cumplir 18 años y recordó el precioso paseo en globo aerostático que había dado para celebrarlo. Tras varios segundos soñando despierta, volvió a la realidad y decidió mirar la carta de un puesto de comida cercano. Pidió su hamburguesa favorita y se la comió feliz. Fue un día perfecto. Y terminamos el programa con una recomendación lectora en Leo Leo, ¿tú qué lees? Hola, me llamo Carolina y hoy voy a hablaros del libro Arta en la jungla máxima. Su autor es Arta Gay y el ilustrador es Albert Inocente. Los personajes son Arta, Abril, Ari, Martina, Nácar, Alma, Pablo, científicos rusos y extraterrestres, entre otros. Son personajes valientes, divertidos y buenos, aunque los extraterrestres son malvados. Me cae bien todo menos ellos, porque son muy malos con los demás personajes. Yo resumiría la historia así. Arta y sus amigos tienen que encontrar a los científicos como sea, pero para conseguirlo deberán cruzar la jungla, escapar de un barco de contrabandistas y conseguir una avispa tan venenosa que podría acabar con todo. Mientras lo leía he sentido diversión e intriga y lo recomendaría porque está muy chulo y es muy entretenido. Y hasta aquí mi crítica literaria de este libro tan maravilloso. Espero que os haya gustado. Y ustedes no vayan a estar a Pamplona y recuerden escucharnos la semana que viene. A ver si con la caraja se os olvida. Hasta la semana que viene, Gavilán Unhair.